Feliz cumpleaños. Qué difícil es iniciar este mensaje después de un tiempo sin hablar. Qué rápido pasan los días. Recuerdo cuando me preguntabas por el día de tu cumpleaños y ahora me tienes aquí escribiéndote algo. Realmente no sé qué decir o qué preguntar. Si sea lo mejor saber cómo fueron estos últimos meses para ti. Desde que iniciamos junio quería escribirte. Y ahora que lo estoy haciendo, me quedo sin palabras. Espero que te esté yendo bien en tu vida. Con la familia, en la escuela, con tus amigos. Siempre he dicho que uno puede estar bien cuando tiene un equilibrio y paz en su hacer. Espero que todo siga igual. O mejor dicho, espero que las cosas hayan mejorado. Extraño mucho estar allá. Me hice la idea que lo echaba tanto de menos, que parece que me traje su clima. En fin, quería felicitarte. Un gran ser decidió nacer hoy y estar donde estar, y eso es algo que debe ser felicitado. Te abrazo fuerte hoy, mañana y quizá durante un largo tiempo. Deseo que este año que viene para ti venga con un gran propósito. Ahora puedo reconocer que todo tiene su porqué, que todo pasa de la mejor manera. Ansío verte lograr el proyecto de vida que mereces vivir y ser feliz con eso que eres y serás. Feliz vida. Te quiero.